Compañeros, audiencia del informativo Farco, muy buenos días. Uno de los eventos más importantes de Latinoamérica en software libre se realizará en Jujuy, denominado FLISOL 2016. El mismo se realizará el 23 del corriente mes en el anfiteatro de la Facultad de Ingeniería. Cristian Cachi, uno de los organizadores, explica sobre los disertantes y la importancia del software libre. Vamos a tener disertantes con introducción a las tecnologías libres, que es Daniel Ome, un profesor de la ENET número 2, que él va a dar también lo que es la realidad, mitos, las barreras de entrada que son las tecnologías, porque hoy en día todo el mundo maneja de lo que es herramientas libres. Lo tenés en Android, lo tenés en Firefox, el navegador que todo el mundo usa, pero desconoce que es software libre. Y Daniel va a tocar esos temas fundamentales. La barrera, qué es lo que pasa, por qué el gobierno no capta estas tecnologías, por qué no se ve el desarrollo local, se ve siempre, viste, otras provincias, otros países para comprar software para el sistema de la provincia, qué sé yo, educación. En todas las áreas ellos ven otras partes en vez de invertir en un desarrollo local. La intención de los organizadores es apuntar a una currícula educativa con tres leyes que serán entregadas a las autoridades gubernamentales. Lo vamos a entregar tres leyes a ellos. La ley de formatos abiertos, es decir, que en todas partes hay un formato estándar en la provincia, en donde un docente, un oficinista, un alumno, gestione nota, haga nota, hasta incluso en prensa, hay un formato estándar. Voy, tenés que hacer una notita y tenés que ver si el otro tiene el Windows 2003, 2007, 2010, 2015, si es compatible o no es compatible, te llega desconfigurado los archivos. Entonces, el gobierno tiene que captar eso. Este fue el reporte para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.